De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 161 programa de desde aquí. En pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas. Un 161 programa que hemos titulado Lucharon contra la hidra del patriarcado, mujeres libres. Todo imborrable menos él, en el ir y venir de la familia. Porque aunque la canción de nuestra sintonía habla del hombre, queremos creer que está hablando de hombres y mujeres. O lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba... Claro, lo que pasa es que cuando Zitarrosa en los años 60 grabó esta canción, pues él, como muchos otros hombres, no tenía esa conciencia de que las mujeres también han trabajado, también tienen valor, también han desarrollado y han contribuido en la historia de la humanidad, solo que muchas veces se les ha invisibilizado. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba, como entonces. Se había ido. Y decimos esto porque precisamente ese libro de Nekane Jurado, una ya colaboradora asidua del programa, fue el inicio de la relación con ella. Otra vez. Con Nekane nos referimos. Era el hombre sin duda, sin herencia. Conocimos a Nekane cuando vino a presentar este libro en Granada hace un par de años y quedamos con ella para entrevistarla sobre el libro. Nos han salido varios programas, puesto que es muy profundo y trata distintas ramas de distintos momentos de la historia, en la historia de la lucha de las mujeres. Este es el primero y tenemos que informar sobre algunas cuestiones del programa. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos. Quedamos con Nekane y grabamos este programa desenlatado. Grabamos la entrevista justo cuando estaba empezando el tema del coronavirus. Todavía no se tenía mucha información. Luego nuestra idea era haberlo emitido inmediatamente en varios programas consecutivos, pero las circunstancias sacaron a la luz el coronavirus. Hubo que plantearse otras cosas, incluso la propia Nekane, hicimos varios programas con ella. Y ahora, como creemos que de todas formas el material es muy interesante y muy enriquecedor para todos y todas, por eso vamos a ir trayéndoos estos Lucharon contra Hidra Patriarcado 1, 2, 3, para que podáis tener una idea de qué va el libro, y os recomendamos encarecidamente que lo busquéis y lo compréis, porque os va a hacer ese, como el de Calibán y la Bruja de Silvia Federici, os puede cambiar algunos paradigmas en vuestra mente, como lo ha hecho a mí concretamente. Así que ya no me enrollo y empezamos con la entrevista. Hemos quedado hoy con Nekane Jurado. Buenas tardes, Nekane. Hola, buenas tardes, Paco, y a todos los oyentes. Porque hemos quedado para... Ella escribió hace un par de años un libro sobre mujeres libres, un libro que se llamaba Lucharon contra la hidra del patriarcado, ¿no fue así? Sí, así es, Lucharon contra la hidra del patriarcado, mujeres libres. Mujeres libres. Para mí fue muy gratificante cuando lo leí y muy enriquecedor. Y hemos quedado con ella, que llevábamos tiempo queriendo quedar con ella para hablar de este libro, porque Nekane ha sido economista y está muy informada y muy formada sobre el tema de pensiones. Entonces, en varias ocasiones la hemos entrevistado y quedábamos para entrevistarla sobre este libro sobre mujeres libres, y precisamente terminábamos hablando y haciendo programas sobre otros temas que en ese momento también nos parecían interesantes sacar en la onda. Entonces, pero hoy por fin vamos a hablar de estas mujeres que precisamente han sido muy invisibilizadas. ¿Por dónde quieres que empecemos, Nekane? Pues si quieres te cuento por dónde empecé yo. Venga, pues venga, vamos a ver por dónde empezaste tú. Mira, yo empecé porque no estoy muy de acuerdo en cómo se está trabajando el tema de la memoria histórica en general, ¿no? Que se ha quedado relegada pues a desenterrar huesos, que bueno, que es importante, pero igual es lo más pequeño de la memoria. Y además casi siempre a desenterrar huesos de hombres, ¿no? Las mujeres, con eso de que Franco les negó la categoría incluso de presas políticas, de militantes políticas, pues todavía tendremos que hablar mucho de la recuperación de la memoria mujer. Entonces, bueno, como te decía, una fundación de memoria histórica me planteó, porque yo todavía tengo un abuelo desaparecido, sin encontrar sus huesos, pues me planteó unas acciones y yo no las veía. Yo les dije que me parecía mucho más importante desenterrar las ideas de por qué los mataron. Esa ideología que les llevó a la lucha y que tuvieron que cegarlos de raíz. O sea, llenar las cunetas de miles de muertes. Entonces, desde ahí yo les planteaba que en la discusión, pues que no, pero es que también se pasaron la iglesia, las comunidades, decía que eso era la cortina de humo, que realmente era una lucha de clases, o sea, la que quiso romper el golpe de Estado que se dio. Y me puse a investigar, como has dicho, lo de economista, cómo es cierto que la República, sobre todo en su primer bienio, estaba tratando con normativa y bueno, pues con toda una batería presupuestaria, o sea, cómo se suele hacer, de darle la vuelta un poco a la distribución de la renta, a la tortilla que decimos la clase trabajadora. Y bueno, pues los números iban en favor en ese momento de la clase obrera, de los agricultores, y quise demostrar eso y me encontré con mujeres libres, de repente, en investigaciones, con unas señalitas. Entonces empecé a investigar a fondo, a fondo, a fondo, y lo que me fui encontrando fue con una gran catarata ideológica y práctica. O sea, tenían una teoría que hoy estamos muy lejos de llegar a plantear, porque creo que era prácticamente completa, de lucha de género, clase y poder, y su práctica iba en la misma línea, porque muchas veces tenemos teoría, pero de la teoría a la práctica hay un trecho. Entonces, lo que me arrastró es decir, ¿de dónde vienen? Porque si estas mujeres aparecen en el 36 con esta teoría y esta práctica, de algún sitio habrán bebido. Esto no se hace por generación espontánea. Entonces, empecé a ir hacia atrás y me encontré siglos de lucha obrera femenina totalmente silenciada, pero una lucha muy, muy fuerte, que se plantea todo lo que nos han contado del feminismo, el nacimiento del feminismo, nos dicen que es en Inglaterra, es el feminismo burgués, y mucho antes tenemos la lucha obrera de mujeres por mujeres. Claro, porque precisamente en eso que normalmente se define como guerra civil española, que en el fondo fue una guerra de castigo y humillación a la población trabajadora española concretamente, muchas veces se plantea uno, bueno, ¿y por qué? Por ejemplo, aquí, a 8 kilómetros de mi pueblo, se colectivizó el todo, y dice uno, ¿cómo estos campesinos que de pronto desaparece el Estado y colectivizan, en vez de dividirse las cosas por parcelas, no sé qué, por qué colectivizan, por qué hacen no sé qué, por qué hacen no sé cuánto? Porque venía esa tradición de atrás, de lucha de muchos años, que ahora eso sí que, vamos, aparte de los huesos, sí que ha quedado invisibilizado y enterrado fuera de memoria toda esa tradición. Y claro, ahora a la gente le resulta muy difícil comprender por qué esos campesinos, en teoría analfabetos, tomaban esas decisiones y actuaban de esa forma, o estas mujeres tomaban esas decisiones y actuaban de esta forma, porque no sabemos cuál es la lucha que sí venían realizando desde atrás. exacto, era nuestra raíz, era esa claro. transmisión de lucha, esa transmisión de hacer, era toda nuestra supervivencia social de siglos, o sea, llevada pues en esas colectivizaciones, en ese saber que para ganar al amo teníamos que ser grupo, o sea, nadie lo podía hacer de forma individualista como lo plantean ahora y competitiva con los demás, y eso es lo que arrancaron, y eso además es lo que se mantiene oculto y no se quiere desenterrar, o sea, enterrar unos huesos ahora y a veces hasta enterrarlos en un con una homilía religiosa. Cuando eran anarquistas, ¿no? Por ejemplo, así es volverlos a matar a los pobres otra vez. Quiero decir que eso no tiene realmente ningún valor para la historia, tiene para la memoria histórica, puede tener valor para las familias que saben dónde pueden llevar flores, pero creo que a estas alturas lo que necesitan además esos nietos y esos bisnietos no es saber dónde llevar flores, sino saber cómo los están volviendo a esclavizar y bueno, qué guió a sus abuelos, qué bandera levantaron que fue tan eficaz. Y que a lo mejor esa gente, esos familiares ahora hacen esos actos religiosos de esa religión que le impusieron a los que sobrevivieron a la guerra y que le impusieron a ellos desde pequeñitos y que pues no son conscientes de lo que tú estás diciendo, de que precisamente con ese acto religioso de esa religión que le han impuesto a ellos mismos y a los que sobrevivieron y contra los valores de esa religión que precisamente era contra los que luchaban los que están ahí enterrados. Entonces, así es. Bueno, pues... Sí, no, continúa. No, te decía que por eso a mí, bueno, y el libro se titula Lucharon contra la hidra del patriarcado, meter ahí la palabra de la hidra del patriarcado, porque nos explica todo esto. O sea, el libro, aunque sea como no es su objetivo era toda esa historia de lucha de mujeres, pero sí dedico un capítulo extenso a plantear qué entiendo por esa hidra. O sea, porque muchas veces las mujeres hablamos de patriarcado, pero ¿qué es el patriarcado? Sí. Es el patriarcado para arriba y para abajo. Y bueno, pues yo un poco, este símil ya lo desarrollé hace años, pues para formación de jóvenes, era plantearme como una hidra, ese animal mitológico que luchó contra Hércules con cuatro cabezas. Si no se cortaban todas, se vuelven a reproducir. Entonces, las cuatro cabezas del patriarcado, no olvidemos que hablamos del patriarcado, para mí es la opresión de género, que luego la voy a explicar, la explotación económica es otra cabeza, la dominación de toda la estructura político-ideológica es la tercera cabeza, y todo el tema de la colonización, de los pueblos, de las culturas raíces en la que se sustituyeron todas las matrias con los valores que tenían por las patrias, porque hablamos de patria, de patriarcado, que nos olvidamos de las matrias. Entonces, esto, estas cabezas solamente se entienden, o la idea solamente se entiende, si podemos percibir un poco cuál es la teoría general del funcionamiento y reproducción social. Esto igual queda así dicho por la radio, como un poco... ¿Me permites explicarlo un poco? Sí, Paco? Sí, hombre, claro. Es que... claro, es que si no lo explicamos, pues uno no comprende cuál es el siguiente paso. Sí, explícalo. Claro, es que, a ver, parece que estamos en sociedades que se han formado porque sí tenemos esta religión, estos mandos, que estos reyes, no les voy a decir el nombre, estos reyes, estas formas jurídicas, estas formas de Estado, o sea, todo lo que queramos hablar. Pero esto se estudia en todas las ciencias sociales, cómo se reproducen las sociedades, primero, cómo se crean de una determinada forma, lo que llamamos una civilización, y cómo se reproduce. Entonces, el patriarcado, bueno, y una civilización siempre nos la podemos plantear como una gran pirámide. Y en la nuestra, que estamos en una sociedad patriarcal, cuando digo la nuestra estoy hablando de toda la sociedad occidental, y además con la globalización la hemos llevado a África y la hemos llevado a todas partes. Podríamos decir que casi el patriarcado es el funcionamiento global. Bueno, pues digo que el patriarcado sería como esa cúpula, esa superestructura, y significa un conjunto de ideas y de valores. O sea, en la cúpula de todo funcionamiento y reproducción social está la ideología, que tiene más importancia de la que creemos, porque todo se ha formado en función de las ideas y valores que tenía quien la estaba diseñando. Claro. Para perpetuarse, para ayudarle a perpetuarse el que le diseña. Claro, y entonces, ¿cómo se forma ese patriarcado? Bueno, pues eso ya está la antropología, la arqueología, todo. Nos dicen que hubo un momento en esas sociedades primitivas donde se habla de la diosa, de esas Venus que vemos reproductoras. Bueno, pues hubo un momento en que estábamos en sociedades más igualitarias, con esos valores de las matrias, pero llega un momento con el que se da la par que el desarrollo de la agricultura, cuando se aprende a controlar la agricultura, por primera vez en la historia, y esto se estudia en economía, por primera vez en la historia se puede acaparar riqueza, que es el grano. El grano puede durar un año o varios bien guardado, o sea, es el primer elemento de riqueza que se acumula. Entonces, los hombres necesitan tierras para obtener más riqueza, pero necesitan más población para cultivar las tierras y para robar las tierras a sus vecinos. O sea, con la agricultura nacen las guerras y lo que nace es todo ese cambio. Necesitan mujeres pariendo constantemente y además ya ven que no es la diosa que da vida de forma milagrosa. Entonces, desde ahí, pues tenemos a Zeus pariendo sus propios hijos, por ejemplo, uno por la cabeza, otro por la pierna, o la religión cristiana que te dice que en la cúpula están en ese ojo, también triángulo, Dios Padre, no, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de la mujer dicen, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esto es ideología, esto es cómo se trata a la mujer. Crean una religión que es cómo volver a hacer un paradigma para separar a la mujer y pues ir creando esa sociedad que lo sustenta. Entonces los dioses, los zares, los reyes, bueno, los, ¿cómo son? Los de Egipto. Sí, los faraones. Los faraones, bueno, todo lo que tenemos en esa época, los emperadores, vienen por la gracia de Dios, todos son divinos, donde religión y gobierno son una unión pues indisoluble, y ellos son los que determinan todo el paradigma de conocimiento científico, filosófico, artístico, porque una cosa no otra. Y entonces desde esa ideología que está en la superestructura necesitan una base jurídico-política para sostenerse, una legislación que condene todo lo que vaya en contra de eso, una defensa. O sea, es todo interior, exterior, en este cuadro se puede hablar mucho, pero bueno, lo que quería decir es que ahí tenemos una superestructura. Y luego, para sostenerla, se necesita lo que se llama la base económica, que yo también la llamo base económica ecológica, todas las relaciones de producción y mercado, porque tenemos unos modelos comunitarios o de propiedad privada. O sea, esto lo está dictando esa ideología, cómo se desarrollan las fuerzas productivas, o sea, también lo desarrolla esa tecnología. Entonces, cuando lucha, porque estamos en esa parte de expulsada del modelo, entonces cuando en el 8 de marzo estamos saliendo con una pancarta que dice, pues a igual trabajo, igual salario, repartir los cuidados, estamos como queriendo subir al siguiente, estamos en lo más bajo de la pirámide y como subir solamente un peldaño, que es donde están nuestros compañeros esclavos, porque ya hay que hablar así al sistema productivo, y entonces estamos pidiendo el mismo salario de esclavas, porque lo que tenemos que estar pidiendo es reparto de riqueza, no el mismo salario cada vez más bajo y más precario que están poniendo a los hombres, y estamos pidiendo que compartan con nosotros el trabajo doméstico, y no estamos pidiendo a todo ese sistema ideológico y a toda esa estructura que nos ha llevado todo el trabajo a casa, porque privatiza servicios comunitarios, sanidad, lo que decimos, y nos lo impone a las mujeres en el hogar. Entonces, en vez de pedir responsabilidades, es como que se lo pedimos al siguiente escalón, a nuestros compañeros que están en la base de esa explotación económica. Entonces, esa es la lucha de género. La lucha de género es subir un peldaño y querer dejar de ser la esclava del esclavo. O sea, claro. Pero bueno, que está bien, pero no es Es el objetivo, ni era el de mujeres libres. Podríamos dar otro paso más, sabiendo que somos la base económica esclava, de decir, bueno, pues pedimos un reparto de la riqueza, o sea, otra forma de producción, de quién tiene la propiedad de los bienes. Entonces estaríamos luchando contra la explotación económica, que es la otra cabeza de del patriarcado. Ya no sería de mujeres, ya tendría que ser de mujeres y hombres conjunta, pero estaríamos luchando contra dos cabezas, contra la de género, que es la opresión de género, contra la explotación económica, pero tenemos todavía la cabeza que decía antes de la ideología de todos los valores impuestos, donde la religión está sosteniendo a todo el patriarcado, la religión y las formas de gobierno que sostienen la religión, que son monarquías, que son absolutismos, que es sangre azul heredada por gracia de Dios. Entonces, cuando se lucha contra eso, estamos viendo contra otra cabeza del patriarcado. Y luego, todas las mujeres indígenas, todos estos pueblos dominados, que muchas veces también tenemos pueblos y lo olvidamos porque ya llevan tantos siglos que son asimilados en la península ibérica, tenemos pueblos que también, o sea, partían de otra historia más que a las matrias que a las patrias. Entonces, Mujeres Libres a mí me cautivó porque fueron como mínimo contra tres cabezas. Hicieron lucha de género, lucha de clase y lucha de poder. Tuvieron muy claro que ninguna lucha por separada podía destruir a todo ese sistema. Y esa fue precisamente la lucha de mujeres libres. Porque, como tú bien dices, si no, en el fondo, es que además Silvia Federici lo explica muy bien cómo se ha utilizado el cuerpo de la mujer como precisamente para eso. Pero, claro, si luego no conseguimos, uniéndonos, cambiar el sistema, lo único que conseguiremos será que todos los esclavos tengamos los mismos derechos, que no está bien, no está mal, pero es que sería más interesante que dejáramos de serlo, claro, y que todos los medios de producción estuvieran al servicio de todos y de todas. Entonces, y ellas sí se dieron cuenta de eso, y quizás algunas veces algunos de sus propios compañeros de organizaciones, pues a lo mejor no eran tan conscientes de que ellas sí se habían dado cuenta de eso y que ellas sí estaban luchando un poco por esos cambios más profundos, porque sí, bueno, cuando pasemos a hablar ya directamente del colectivo Mujeres Libres, veremos cómo en principio sus compañeros se niegan. Parten de los sindicatos, y es una frase que todavía hoy se oye en los sindicatos y en los partidos políticos. O sea, la lucha de liberación de la mujer es una lucha secundaria. Primero tenemos toda la revolución social, y cuando consigamos la revolución social, las mujeres ya lo habrán conseguido todo, porque ya estaremos en el trato. Y esto ni se dio en la URSS. Se demostró que luego esa parte se dejó de lado, y etcétera. Claro, o sea, se estuvieron porque al final, o sea, esa estructura patriarcal, que es toda una ideología, está muy muy metida ya casi en los genes, porque por muy bajo que esté el hombre, o sea, por muy esclavo que sea, en su casa tiene otra una esclava. Sí. Más baja que que al final, o sea, se niega a perder como ese último territorio, y es que lo veían como de posesión, y lo siguen viendo, si no nos entendería todavía este chorreo constante, que por cierto mueren más que con el coronavirus. Sí, sí. De asesinatos de mujeres constante en mano de los que las creen de ellas. mí lo que me, cuando, como te comentaba Paco, lo que me chocó fue que esto viene de, esta lucha viene desde muy atrás, de mujeres que nunca, nunca han cesado de luchar. Es como que esa historia de las matrias y de autoorganización femenina, igual es porque damos la vida y tenemos que protegerla. Entonces, las mujeres unidas para sacar adelante a sus proles, bueno, hay una forma instintiva ahí que ha ido trascendiendo siglos y ha ido cogiendo, según esté en el mundo rural o en, el, en las urbes, en las ciudades, ha ido cogiendo distintas formas. Y aquí me resultó muy, muy esclarecedor el libro de Silvia Federici, que se titula sí. Calibán y la bruja. Sí, sí. Es un libro de historia y esta italiana lo que hace es analizar un poco todas las luchas que van jalonando Europa en el último milenio. O sea, es que lo coge desde el año 1000 y busca pues textos que había pues de juicios inexorables, de repartos de tierra, de revueltas de campesinado que quedaban escritas, y entonces se ve constantemente, no que la mujer tenga un papel importante en ellos, sino que es que muchas veces las mujeres estaban iniciando y llevando a cabo sus propias luchas. Y aquí ella se cuestiona, y a mí me iluminó mucho, se cuestiona el tema de la brujería. Sí, sí. ¿Y qué significó la brujería? Entonces, con las pistas que da, dije, vale, nosotros tuvimos un proceso de brujería en el País Vasco, bueno, hemos tenido muchos, pero hubo uno en Vizcaya, que es de los que más documentados están, porque la Inquisición lo dejó escrito todo, de las brujas de Durango en el siglo XV y XVI, bueno, en un solo día quemaron a 60 mujeres en un pueblo pequeño. Entonces, cuando vi el proceso, es muy conocido, cuando lo vi, dije, ¿qué estaba pasando? Y fíjate lo que estaba, y claro, intentándolo analizar desde mi conocimiento de economía, de cómo se hacen las investigaciones, porque al final la economía es como la causa que nadie quiere, pero que está latente, ¿sabes? La lucha económica está latente en todo, porque es lucha de supervivencia. Una de las cosas que me llamó la atención que hacía la Inquisición es que encima obligaba a la familia de las brujas quemadas a pagar a todos los gastos. O sea, encima ganaban dinero. Encima ganaban dinero. Mucho, mucho. Y a veces imponían multas que las tenía que pagar la familia con sus tierras y sus propiedades. Sí, otra forma de confiscar. Ganar dinero, confiscar, bienes a la iglesia, así acumular tanto. Pues, fíjate lo que estaba pasando en Vizcaya. Lo pongo de ejemplo, porque dices, cualquier pueblo podría hacer un análisis si tiene momentos tan negros como este. Podría, igual le servía como método de análisis. Mira, lo que pasó en ese momento es que Vizcaya cambió su fuero antiguo, por lo que se llamó el fuero nuevo. El fuero antiguo era más de esas tendencias todavía de las matias, ¿no? En el inconsciente, o sea, de proteger a todos, la mujer, aunque no estaba a la par del hombre, pero tampoco estaba excluida. Entonces, en el fuero nuevo viene ya esa exclusión ya total de la herencia, es más, parte de los comunales de Vizcaya dejan de ser comunales, de las tierras comunales, uh-huh. Y la mujer baja de grado muy rápidamente, o sea, solamente puede aspirar a casarse si tiene una buena dote, y si no, al convento o a casarse cualquier forma porque no tiene dote, o sea, ser esclava de otra familia. Entonces, en ese momento están llegando de Europa como unas ideas liberalizadoras a nivel religioso, que no es que sean religioso, es que como estamos diciendo que la religión está en la cúspide de la ideología, lo que llegan es otros valores, otras ideas que están planteando que no se necesita para nada el clero, que ese clero está corrupto. Eso lo están diciendo los cátaros, lo están diciendo los primeros franciscanos, lo están diciendo muchísimos grupos, que lo que nos tendríamos que plantear si eran herejías o lo que hoy se entendía, pues no sé, en América Latina, como teologías de la liberación de los pobres. Es lo que hacen estas mujeres, es agruparse en comunidad no religiosa, ocupar comunales, lo que luego serían las ocupaciones que vimos también pues durante la revolución del 30, social del 36 al 39, y plantarse ante la cabeza del patriarcado. O sea, claro. No seguir, claro, un montón de mujeres que no se quieren casar, que quieren vivir en comunidad, célibes, obteniendo sus recursos del comunal, tal, son brujas. Claro. Luego, para mitigar esto, nos han dicho en algunas novelas del siglo XIX, tan románticas, no, pues eran las curanderas, eran las parteras. Esto también oculta la realidad. O sea, eran mujeres que hicieron cara frente a ese patriarcado intentando buscar medios de vida dignos. Y tenemos muchas revueltas del campesinado y en las ciudades porque formaron sus propios gremios. No se nos dice, tuvieron gremios muy importantes hasta que con las leyes patriarcales una tras otra les fueron quitando todos sus derechos. Pero hubo grandes luchas urbanas de gremios solo de mujeres. O sea, que tenemos una lucha que realmente era feminista, pero claro, como no pedían el voto las claro. sufragistas, pues parece ser que solo las sufragistas inician la lucha feminista. Sí, sí. Yo recuerdo hablando con un historiador alemán que me comentaba cómo se iba encontrando en las documentaciones en las distintas ciudades las legislaciones que prohibían a las mujeres portar armas. Y me decía, claro, si hay una ley que dice que prohíbe a las mujeres llevar armas, es porque normalmente la llevan y porque normalmente la usan para defenderse cuando las cosas se ponen mal. Si no, no a ningún legislador legislaría algo si no está ocurriendo. Y a él le llamaba la atención, era medievalista, le llamaba la atención como buscando entre la documentación, ¿no? Pues encontraban constantemente las leyes municipales de cada ciudad y todo eso prohibiendo a las mujeres portar armas, prohibiendo a las mujeres portar armas. Y en el fondo, claro, ¿eso por qué? Pues porque sencillamente las mujeres tienen una actitud activa en la vida y si son atacadas, pues tienen las herramientas para defenderse. Y por eso los legisladores tienen que prohibirles portar armas precisamente para dejarlas indefensas. Y poder seguir, claro. Y poder mantenerlas en una opresión que hasta ese momento la gente todavía era consciente de que no debía aceptar esa opresión. A mí me llamó la atención sí, aquello. Así es, Paco. Y no solamente portar armas, sino pues tomar recursos del comunal. Sí, claro, lo de portar armas es un ejemplo, exactamente. Sí, sí, pero te digo que nos encontramos esas leyes, cómo se les va separando, pues eso, de sus derechos, de los gremios, de tener empresas, de, sí, sí. Empresas, digo, pues aunque sea un telar, no sé qué, o sea, pero gobernarlas ellas, se les va separando de todo, sobre todo después de la Gran Cruzada o de la Cruzada Cátara. El catarismo está en el mismo nivel que nos estamos planteando. Nos lo han vendido como herejía, la historia la escriben los vencedores siempre, sí. Pero realmente, ¿qué fue el catarismo? O sea, lo mismo, es que hubo muchos, muchos movimientos. El libro recoge algunos, porque es que además ocuparon terrenos y algunos subsistieron, quiero decir, movimientos de este tipo en Europa, de subversión total, de construir sociedades comunitarias nuevas, van jalonando toda la Edad Media con mucha fuerza. Y la cruzada contra los cátaros, que es una cruzada que no se hace contra los moros, se hace dentro de Europa contra su propia gente, sí, la mayoría son mujeres, porque la filosofía cátara lo que es una filosofía de vida y las pone en paridad. Sí, tenían los mismos derechos. Además, el matrimonio no es el centro, por supuesto que rompen con la religión católica. Entonces, después de la cruzada, cuando machacan todo, es como las mujeres no deben de volver a levantar cabeza, y vemos lo que tú estás diciendo, que toda Europa, y además por orden de los papas, empiezan a poner todas esas leyes ya de atarlas muy en corto. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Dice que esta época sorprende porque eso mismo, creemos que no ha habido así como luchas hasta que ha sido ya nuestra edad moderna, y a mí me sorprendió poder profundizar en Christine de Pizan, por ejemplo. Christine de Pizan es una mujer, bueno, pues sí, con medios económicos, porque su padre era el médico de un rey de Francia. Estamos en el siglo XIV, sí. Y es la primera mujer que se reconoce, por lo menos en Occidente, que y en la época actual, no sé, en la de los romanos, los griegos, que se gana la vida con sus libros, y ilustrando otros libros, y monjes y tal, se gana con la literatura, y escribe un libro que recuerda luego un poco lo que sería Utopía de Tomás Moro. Escribe La ciudad de las llamas, y es la forma en la que ella ve que se podían organizar solamente las mujeres, con qué valores lo harían, cómo, o sea, es como una utopía de esa ciudad de las mujeres. Y luego hizo otra cosa importante, y es que escritores, entonces pues era a través de pocos panfletos, pero existían como periódicos que podríamos llamar hoy, y escritos, o sea, y atacan los hombres por esta ciudad de las damas, hombres escritores, y ella empieza a responder. Entonces, durante dos siglos hubo en Europa como un duelo, sí, sí. De discusión entre mujeres y hombres, y se ve, o sea, están existiendo esas mujeres. Y luego recojo, por ejemplo, también a una reina de Navarra, bueno, que era francesa, y es la que se hace al final casi o sea, estaba en Navarra del Norte, sabéis que Navarra estaba dividida con el Pirineo, bueno, Margarita de Navarra, que era hermana de Enrique II, hija de Francisco I, que luchó contra Cristina. Bueno, esta mujer convirtió a Navarra en el protestantismo por las letras de libertad que estaban dando a las mujeres. Creó universidades protestantes en igualdad para chicos y chicas, y cuando se metieron, más bueno, también porque fue reina, pero en un momento dado la Inquisición anduvo detrás, se tuvo que retirar, hace un libro que en Francia está como gran libro de la literatura, y aquí está totalmente desconocido, y es el Heptamerón. Es como el Decamerón, pero son siete historias, pero bueno, con una osadía sexual, riéndose de todo, o sea, con una contra la esclero, tal, o sea, ahora mismo lo leemos y puede parecer hasta soez y de mal gusto, pero si piensas que está escrito con una mujer que decía que está plagiando aquellos libros de mal gusto de los hombres las mujeres y el sexo, y lo escribe siendo reina, es un libro de una osadía, y es la última, porque ataca muy fuertemente también en sus escritos, que está llevando este pulso contra los hombres. Entonces tenemos mujeres de arrojo, lo que pasa es que ellas están haciendo una lucha de género importantísima, pero bueno, todavía no es de género y de poder contra la Iglesia, las dos. Pero todavía no es de clase, ellas vienen de otra clase y les faltaría la lucha de clase. Entonces sí que hasta la Revolución Francesa voy señalando mujeres en el libro están haciendo unas luchas, pero no las tres. Yo creo que las tres luchas se encauzan muy bien desde la Revolución Francesa. Sí, porque además el libro es muy enriquecedor, y es muy ilustrativo, porque de pronto encontrar mujeres en estos periodos que estás diciendo, como esta que decía Cristín, Cristina que Pizarro. sacan determinadas ideas que luego las reconvierten otros y las hacen más o menos suyas, pues como puede ser el tema de Utopía de Tomás Moro, planteando desde una sociedad, pero ya desde una visión patriarcal, o mujeres que plantean determinadas ideas de hermandad obrera luego en el proceso de Revolución Francesa, que luego lo cogen los marxistas, etcétera, etcétera. Y es muy interesante encontrar que ha habido muchas mujeres precursoras de determinadas cuestiones que los hombres intelectuales que han llegado después no han tenido ningún reparo a coger la idea, adaptarla a lo que le interesaba y lanzarla como luz del mundo, vaya. Sí, y como propia, sin citar para nada a la mujer. Sí, Y sin luego citar además, de dónde viene. sí, exacto, y luego cómo además la reproducción selectiva del conocimiento, la reproducción selectiva que hace el patriarcado, va relegando todo lo que no le interesa, porque, por ejemplo, a mí me parece muy importante, bueno, pues Olimpia de Gouges es una revolucionaria francesa muy importante. Fue una de las voces más claras contra la esclavitud, que era el primer elemento de economía francesa. El puerto de Nantes era el mayor puerto de Europa esclavista. Bueno, va contra la esclavitud, la propiedad del matrimonio chileno, y es la primera que dice que la Revolución Francesa, con su declaración de derechos del hombre, la famosa Sí. declaración, deja fuera a la mitad de la población francesa, que es a la mujer, porque realmente solo es del hombre, no es que sea, no, se sobreentiende hombres y mujeres, como No, bien no. dicen ahora, no, era exclusivamente del hombre. Entonces ella hace una declaración de derechos de la mujer y la ciudadana en 1791, que todavía sigue siendo un elemento clave, o sea, para el feminismo actual, clave, porque solo con que lo repitiésemos, porque seguimos sin conseguir muchas cosas, y resulta que un año después la francesa escribe, la inglesa, perdón, escribe la reivindicación de los derechos de las mujeres, y es considerada como documento fundacional del feminismo. O sea, cuando copia, porque se ve además el plagio de una parte de que se había escrito un año antes, y luego el otro, en vez de hacer lucha de clases, ella lo centra más en la educación, en el sufragismo, quiere decir que lo manipula ya para que esa sociedad victoriana tan patriarcal se lo Sí. aceptara y no desentonara. Entonces, realmente pierde todo el punto revolucionario, y ese es el que se ha considerado hasta ahora documento fundacional del feminismo, y cuando las chicas se ponen a estudiar sus necesidades, empiezan desde ahí. O sea, olvidando a Olimpia de Gouges, que por cierto, su voz fue tan potente que hubo que guillotinarla, o sea, Sí, por poner la ejemplo. guillotina, o sea, porque ocupó las tribunas, ocupó todo. Pero bueno, a partir de ella la siguen mujeres, y lo que tú señalabas, Paco, yo creo que la grande a la que te puedes estar refiriendo es Flora Tristán. Sí. Flora Tristán hace una aportación al socialismo revolucionario que no se lo reconoce en ningún texto, ¿no?, de los clásicos que estudiamos o conocemos la izquierda. Esta mujer escribe antes que Marx y Engels, de ellas la frase proletarios del mundo unidos. Y cuando hablamos de socialismo revolucionario, siempre se decía, o lo hemos estudiado así, que eran Marx y Engels, porque plantean ya cómo la lucha, el socialismo utópico, era un poco cambiar la sociedad a través de las ideas, a través de convencer, y la diferencia entre el utópico y el revolucionario es la lucha. Y realmente las que hay un periodo en que se están enlazando para dar el salto de una a otra, que nunca son saltos en vacío en la historia, hay periodos de transición, y creo que el elemento clave es todo el trabajo por ese socialismo revolucionario de Flora Tristán, que es además la que inicia el tema de la idea del sindicalismo. Su gran obra es de 1843, ya póstuma, La Unión Obrera de Trabajadores y Trabajadoras. Escribe en masculino y en femenino. Y fue por todas las ciudades francesas, además, durante tiempo, o sea, no iba a un mitin que iba como ahora, sino organizando lo que se llamaban las hermandades obreras, que es el germen de los sindicatos. Y en ellas estaban ya planteando lo que sería el germen de la seguridad social, o sea, lo que eran las mutuas, los aseguramientos, las escuelas, todo desde las aportaciones de los propios trabajadores. Y, por cierto, ella siempre acababa diciendo libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad, porque sin solidaridad ninguno de los otros tres lemas de la Revolución Francesa valdría claro, la solidaridad. Claro. Don't you know we're talking about a revolution sounds whisper. Don't you know talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. Of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Le faltaba ese tema y decir que bueno, que ella vivió la revolución de 1830, no la del 48, pero la del 48 ya después de su muerte, sus seguidores eran inmensos y se crea en Francia, por sus seguidoras en ese periodo revolucionario, el primer sindicato de mujeres, exclusivamente de mujeres. ¿Sí? Y aquí no se había creado ni la UGT ni nada. Por cierto, decir que en el Estado español también se crea en Barcelona en 1884, creo que estoy diciendo memoria, pero creo que es ese año, también se crea en la provincia de Barcelona, para la provincia, el primer sindicato de mujeres, antes de que se fundara la UGT. Por ejemplo. Luego me resultó muy enriquecedor en el libro también todo lo que comenta de los sindicatos de cerilleras, de cigarreras, toda la lucha de todas esas mujeres que estaban ahí organizándose y en todos estos momentos en los que, como tú dices, no se ha creado la UGT, no se ha creado la CNT y sin embargo las mujeres sí van tomando conciencia y sí van organizándose a pesar de que luego eso, el sistema las invisibiliza. Sí, Bueno, como estamos hablando ya del siglo XIX y sobre todo las cigarreras, y que las sevilleras y el textil estaban ahí muy cerca, pero realmente las cabezas de la lucha eran las cigarreras. Las cigarreras, hay que recordar que las grandes empresas de tabaco, las tabacaleras, eran de la Casa Real, eran un patrimonio no del Estado, sino de los reyes. El tabaco se traía de América, que seguían siendo colonias, estamos hablando de final del siglo XVIII y siglo XIX, se traía y lo elaboraban a mano todos esos habanos que vemos a esos condes, a esos parlamentarios del siglo XIX, en los viejos de época. Bueno, pues todo eso lo elaboraban las mujeres a mano. Eran fábricas con muchísimas trabajadoras. La fábrica de la tabaquera de Sevilla, que era una de las más grandes, en documentos de época, pues hay pocos que aparecen documentos de contabilidad, de turnos por distintas cosas. Bueno, pues hay un documento de principios del siglo XIX que tenía 6.000 trabajadoras en turno. O sea, estamos hablando de muchísimas trabajadoras, o sea, prácticamente todas mujeres, y siendo muy consciente de que si ellas paran su labor, realmente los grandes señores dejan de fumar, y tenían el monopolio para toda Europa. Entonces, la presión que hacían para que ellas pudieran continuar trabajando, pues era importante. Entonces, se aprovecharon de eso, pero no se quedaron pues en reivindicaciones casi pequeñas de empresa. Por ejemplo, Choca, que son las que meten el movimiento ludita, en España. El movimiento ludita lo inician los trabajadores ingleses cuando hay una revolución industrial, entran nuevas máquinas y siempre hay despidos. Entonces lo que estaban pidiéndose era reparto del trabajo, reorganización del trabajo. O sea, este lema, o sea, lo sacan. Y es ya en la década de 1820, o sea, su lema es en una gran huelga, reparto del trabajo por la tecnología, y lo que inician es, pues, en una fase de la huelga, la quema de maquinarias, que es lo que hacían los sudistas. Si no, vamos a destruir la maquinaria que nos destruye el trabajo. Entonces, ellas tienen métodos, o sea, de lucha a lucha. Por supuesto, conocieron las cárceles, conocieron la represión, pero su lucha crearon las primeras hermandades de socorro mutuo, estaban autoaseguradas entre ellas, pues porque se podían cortar los dedos, muchas cosas. Crearon las guarderías, todo en los centros de trabajo, autoorganizadas. O sea, el analfabetismo era prácticamente nulo, se enseñaban a leer unos a otros, y estaban muy, muy politizadas, porque en los centros de trabajo iban leyendo textos, pero claro, textos de Floratista, Enrique de Gus, o sea, no leían a las telenovelas de ahora. Sus métodos fueron seguidos por las cerilleras, y se necesitaban cigarros, se necesitaban cerillas o mixtos, que llamaban entonces, y por todo el sector del textil. Y esos eran centros que aglomeraban grandes cantidades de mujeres. Es que realmente eran los centros de producción más importantes del siglo XIX, pues al margen de las minas y eso, y eran centros industriales donde más población trabajadora había, y mujeres. Y las mujeres, además, es que sus críos de 7 años estaban trabajando allí. Y los telares, por ejemplo, explotaban un día sí y otro no las calderas. En las cigarreras, las máquinas se llevaban manos de niños. Entonces había una concienciación muy, muy fuerte. Hoy desde aquí podéis escucharlo los lunes a las 20 horas por internet en www.radioalmaina.org o en el 88.5 de la FM Granaina. El programa es semanal, siendo las reemisiones los miércoles a las 3 y los domingos a las 9 de la mañana. Queremos agradecer la redifusión que hacen de nuestro programa. Radio Encadenada de Linares. Radio Alcalá de Alcalá del Valle de Cádiz.